Bien, los otros días me llegó un mensaje telefónico diciéndome que me hablaba de parte del arquitecto Lucio Molas, así que bueno, le voy a pedir a Lucio que me cuente a quién vamos a presentar ahora. ¿Cómo estás, Lucio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Basilio? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Contanos, Lucio, ¿quién es el arquitecto Carlos Delgado, quien ahora va a estar con nosotros? Bueno, un poco la idea fue este un amigo más que un arquitecto. Con él terminamos la escuela industrial hace bastante y él me hizo un llamado para justamente promocionar lo que es una especialización en arquitectura hospitalaria que está haciendo por el país. En ese sentido, él me expresó, yo tengo las fichas puestas en Catamarca porque creo que hay profesionales que necesitan esto. Y además les brindo una posibilidad laboral. Bueno, él me va a contar un poco más, o sea, de todo Muy eso. Muy bien. Así que yo lo dejaría hablar a Carlos Delgado, que es justamente quien tenemos acá. Bueno, bien. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? Bueno, en primera instancia quiero saludar a todos y darles las gracias a Lucio, y quien me brindó la posibilidad y me dio los contactos, bueno, tanto tuyo como de Alejandra, para poder dar la charla y comentarles sobre lo que es la Residencia de Arquitectura Hospitalaria. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué es la Residencia de Arquitectura Hospitalaria? Te voy a hacer un poquito de historia como para entrar en contexto. Uh-huh. La Residencia de Arquitectura Hospitalaria se creó dentro de lo que son las residencias médicas, tanto de arquitectura como de abogacía, como de economía, en el caso de contadores. Se creó como apoyo a estas residencias, para la parte de salud. La Residencia de Arquitectura Hospitalaria se desactivó en el año 95. Desconozco la cuestión por la cual fue desafectada, pero bueno, se volvió a activar en el año 2013, que fue el año en que yo ingresé como residente 1 de arquitectura hospitalaria. Y hoy estoy como jefe de residentes, concluida ya la residencia, me desempeño como jefe de residente. Y bueno, un poco la intención de estar acá es difundir esto, ¿no? Estuve en La Rioja ayer dando una charla en el auditorio de la universidad, y también me hicieron una entrevista en lo que es la radio de la universidad para poder difundir esto. Bien, ¿no? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, un colega arquitecta que entra, gana un concurso y entra, ¿no es cierto?, a hacer esta residencia, es como que se especializa en arquitectura hospitalaria, porque supongo que en los hospitales necesitan el asesoramiento de arquitectos, ¿no? Se me viene a la cabeza una vez, cuando vivía en España, había un problema muy grande en un hospital porque se había diseminado una bacteria y se descubrió que fue a raíz de la ampliación de un hospital que estaban haciendo. Parece que había un componente en algún material, ¿no? Que hizo que se desparramara esto a través del aire, del equipo de los aires acondicionados, del aire acondicionado, y bueno, y murió mucha gente. Recuerdo que fue una cosa muy compleja, muy complicada, y es complejo también, por supuesto, pero bueno, supongo que tiene que ver algo por ahí, por ese lado. Sí, es algo que tiene que ver con lo que es, digamos, lo que se aprende, digamos, claro, los saberes al respecto. Al respecto de lo que es la arquitectura hospitalaria, lo que uno debe tener en cuenta en el momento de hacer las instalaciones, en el momento de proyectar, bueno, la residencia un poco abarca ese tipo de cosas. Bueno, sabes, Carlos, que yo recuerdo, y a los arquitectos que están acá, cuando estudiaba arquitectura, estaba en segundo año, nosotros teníamos talleres verticales en Tucumán, y había chicos de segundo a quinto trabajando en un mismo sector, digamos, con distintas complejidades. Y había una chica, me acuerdo, que no me acuerdo el nombre ya, que estaba haciendo hospital, ¿no? Nosotros, que no me acuerdo qué hacía yo, un jardín de infantes, ¿no? Estos problemas que te dan para resolver con el pretexto de aprender arquitectura. Y cómo renegaba esa chica y cómo sufría. Parece que es muy complejo, ¿no? Trabajar el hospital y resolverlo, el problema es muy complejo, ¿no? El tema es muy complejo, es muy estructurado. Claro. Primero se tiene que resolver mucho lo que son las circulaciones, las circulaciones públicas, técnicas, claro, y privadas del hospital, y en base a eso se resuelve lo que es la planta. Es muy importante, digamos, conocer hasta qué punto puede permitirse el ingreso al público, en qué circulaciones está permitido, claro, el acceso a ese público, y en las circulaciones propias técnicas de lo que es el hospital, ¿no? Eso determina mucho lo que es la planta física. ¿Cuáles son los mejores hospitales públicos del país en este momento? ¿Los que hay en Santa Fe, en Rosario, por ejemplo? Sí, es un hospital interesante, ¿no? Es moderno, interesante porque ellos tienen lo que se ha intentado de implementar en lo que es toda la República Argentina, que son los niveles de atención, donde existen tres niveles de atención: el nivel 1, 2 y 3, donde el nivel 1 es de la atención primaria, digamos. Un segundo nivel de atención es un hospital, donde se accede a través de la derivación del primer nivel de atención, y un tercer nivel donde están las digamos las especialidades más complejas. Claro. ¿No? Esto lo tiene resuelto bastante bien el sistema de salud de la provincia de Santa Fe. Claro. Que bueno, se quiere implementar, digamos, en todo el país, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿La gente joven se involucrará en esto? ¿Le gusta la idea? Porque mira, esto está bueno, formar arquitectos para esa especialidad, digamos, ¿no? Un poco te comento cómo es el sistema de la residencia. Son 3 años donde tenés residente 1, 2 y 3, y un posible cuarto como jefe de residente, que el jefe de residente es elegido entre todos los residentes para desempeñar la jefatura de residencia. Esta residencia es única en el país y en Latinoamérica, con lo cual uno de los primordiales puntos por los cuales mi intención de hacerla extensiva a todos los puntos del país es justamente esto, ¿no? Con poder contar con esta, claro, con esta residencia y hacerla extensiva, que por algunas cuestiones, como te comentaba antes, fuera de aire, que en el interior creo yo que en la mayoría de las veces por desconocimiento no se puede acceder a este, claro, tipo de cosas. Entonces, una de las barreras, por lo menos derribarla, que es esta. ¿Esto está promovido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Esto lo da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una residencia como si fuera como las médicas. Es rentada, o sea, uno recibe una remuneración por esto. Está bajo relación de dependencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los beneficios de ley que tiene estar bajo relación de dependencia. Claro, bueno. De alguna manera es una inserción laboral, y una que es un dato no menor, que tiene calidad de posgrado. Es decir, uno está cobrando por una formación, por una especialización, que además tiene carácter de posgrado, ¿no? Claro, que hoy en día cualquiera que ha hecho un posgrado sabe que lo tiene que pagar. Bien, ¿y esto cuándo cierra la inscripción? El Ministerio de Salud. ¿Cuándo cierra la inscripción? Esto es estoy esto con mil cosas a la vez. Es en febrero o marzo, arrancan las inscripciones. Sí. En ese periodo tienen por fecha, de acuerdo a la fecha del apellido, tienen, digamos, asignado un día para la inscripción. Claro. De todas maneras, cuentan con 2 días más, creo, para todos aquellos que por alguna cuestión no han podido inscribirse, puedan inscribirse al margen de la letra del apellido que tenga. Claro, claro. Muy bien. Estaría bueno realmente que puedan los chicos, ¿no es cierto?, jóvenes sobre todo, inscribirse para poder participar de esta experiencia, que realmente es muy interesante, ¿no? Exactamente. Claro. Esta residencia cuenta con esta remuneración que me parece, como inserción laboral, me parece importante. Sí. Hoy en día la base operativa de lo que es la residencia está dentro del Ministerio de Salud, en el Departamento de Recursos Físicos en Salud, el Ministerio de Salud. Abarca lo que son los 33 hospitales del gobierno de la ciudad, dentro de la capital federal, más los 47 CESAC que existen para la atención primaria. Muy bien. Si me permiten, hoy estuvo muy lindo, está siendo muy lindo, muy dinámico el programa con la gente que está participando. Una mañana de arquitectos, estamos aquí en Avo Ciudad con el arquitecto Carlos David Delgado, invitando a arquitectos jóvenes, sobre todo, a participar, a que se inscriban en la residencia de arquitectura hospitalaria, así es, ¿no?, el nombre. Vamos a La Rioja ahora, porque tenemos una comunicación con Gonzalo Bustos. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, le cuento a la audiencia, estamos con el arquitecto Gonzalo Bustos, Chimango para los amigos, es director del estudio Pucará, Arquitectura Más Ciudad. Contanos, Gonzalo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a participar de unas jornadas de patrimonio y van a contar algo de su estudio, que está bueno? Contanos en 3 minutos cómo es esto. Gracias por la chance, por la oportunidad de comentar. No, te queremos, Chimango, dale. Tu programa y lo que haces en Santa Marta es bárbaro. Bueno. Mira, nos invitaron a formar parte de esta ciclo de conferencias, sí, de Patrimonio y Ciudad. Lo está organizando el arquitecto Vaca. Y bueno, tiene un trasfondo orientado a las acciones que se están desarrollando en la ciudad con respecto al patrimonio y a la sustentabilidad. Nosotros como estudio hace tiempo que venimos trabajando en esa línea, sí, entonces nos invitaron. La intención es generar una retrospectiva del estudio de estos últimos 5 años y medio ya, en donde vamos contando cómo la sustentabilidad es parte de cada uno de nuestros procesos, cómo se genera la valorización del patrimonio, cómo es la forma de encarar los proyectos nuestros a través de los diferentes procesos, la inserción en el medio, ya sea político, actual, como para poder tener una oportunidad de decir y de transformar las cosas. Así que bueno, es una barrida por todo lo que hemos hecho en este tiempo. Muy bien. Es interesante que en los estudios de arquitectura se articule proyecto y palabra, ¿no? Porque muchas veces, sí, tenemos una herramienta muy interesante como es para comunicar, que son estos elementos mediadores, maquetas, dibujos, render, etcétera, pero también contar, ¿no?, la experiencia que uno va adquiriendo y va las certezas y los errores que uno va cometiendo en esta construcción, ¿no?, que se va haciendo con la arquitectura que pensamos. Exactamente. Justamente ayer hablábamos con Emiliano porque es la primera vez que nos sentamos a analizar todo el proceso que hemos tenido en este tiempo, antes no lo habíamos hecho. Y la experiencia, como vos bien decís, es uno de los factores claves. Quizás sin experiencia por ahí no se puede lograr una sustentabilidad. Pero no abordar la experiencia desde la sumatoria de acciones en el tiempo, sino la experiencia de acciones sentidas, ¿no?, que realmente generan una experiencia a quien las desarrolla. Eso te genera una profundidad en la respuesta. Así que desde ese punto, como que hay una acción nuestra en donde se meten procesos completamente distintos, en donde el experimentar es parte de lograr esa profundidad. Así que coincido con lo que decís. Desde ese punto hay algunas acciones que hemos logrado desde mandarnos a experimentar cosas nuevas y bueno, han sido bien recibidas. Muy bien. Bueno, entonces, Gonzalo, invitamos a la gente que vayan a estas jornadas que se van a llevar a cabo de patrimonio y sustentabilidad, que se van a llevar a cabo el lunes y martes en el cine de la Universidad Nacional de La Rioja. Y bueno, y que vayan a escuchar qué es lo yo siempre en el taller cito como cito arquitectos a dos estudios que me parecen interesantes en esta cuestión de la experimentación en La Rioja, el estudio Pucará, y en Catamarca al estudio Bormann, ¿no? Me parece que son dos estudios donde están siempre experimentando cosas interesantes y bueno, y está bueno que lo cuenten. Así que, Gonzalo, te deseamos muchísima suerte a vos y todo tu equipo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Basilio. Bueno. Tengo una gran convocatoria. Siempre estás formando parte de todo lo que pasa acá, así que está bien. Te agradecemos mucho. Saludos, te mando Emiliano, Silvia y todos los chicos de la estudio. Bueno, lo lindo que tenemos, Gonzalo, con los amigos allá que nos juntamos en La Rioja, es que estamos locos, ¿eh? Que eso está muy bueno, ¿no? Eso es lo lindo. Viste que hay un centro de estudiantes nuevo en el colegio, en la Escuela de Arquitectura, y muy contentos porque, bueno, que los estudiantes hayan podido construir su centro es muy bueno dentro del contexto, ¿no?, del cambio que se está produciendo en la Universidad de La Rioja. Sí, y bueno, y está bueno porque... Estamos el día de las elecciones, un momento muy, muy emotivo para ellos, estaban muy felices por el logro. Sí, sí, ellos tienen su estamento, por supuesto, como nosotros los docentes, pero bueno, siempre... viste que en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Arquitectura, trabajan conjuntamente docentes y estudiantes, no es tan dividida, no es tan cerrada la cuestión. Pero bueno, Chimango, te agradezco la comunicación y sigamos locos, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Es lo más sano. Sí, sigamos locos, que es lo más sano. Muy bueno, Dimas. Bueno, chau, saludos a todos. Un abrazo. Chau. Bueno, quería sacar esta comunicación porque, bueno, Rioja y Catamarca, y ahora sí abren la Escuela de Arquitectura Dimas en Catamarca. Así se abrirá, es, bueno, no se abrirá, de si apertura se abre, inminente, en teoría, sí, esperemos que sea realmente. Bueno, sí. Ojalá, creo que se van a unir mucho más estas dos escuelas porque hay que trabajar en forma conjunta, ¿no? Es la salida. Y esta ciudad se tiene que conectar obligadamente, claro. Estamos tan cerca, tan al mano. Y tenemos un ejemplo con el arquitecto Carlos David Delgado, quien él está... promocionando la Residencia de Arquitectura Hospitalaria. Ayer estuvo en La Rioja y hoy está en Catamarca, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿algo que quieras agregar para finalizar de lo que estás, de la convocatoria que venís a hacer aquí al programa? No, simplemente por ahí unas dos cuestiones. Decilas. Una, afirmar que sí, realmente es una locura esto de la arquitectura. Uh-huh. Y otra de las cuestiones es un poco dar algunas pautas que son las que... el profesional arquitecto recibido que tenga intenciones de especializarse en esto, si bien la especialización o el área donde se va a desarrollar esta actividad no es que es, digamos, este país sea un país que sea reconocido por obras de en salud, pero bueno, me parece importante contar con una especialización en un área que, si bien no a todos los estudios les cae un proyecto de salud, de ya sea clínica, sanatorio o hospitales, sí saber que existe un desarrollo en esta especialización. Seguro. Y que posiblemente sea una beta para desarrollos de proyectos en conjunto con un profesional que esté... abocado. A mí me parece muy interesante lo que están proponiendo porque yo creo, en mi mirada, quizá porque fui formado como todos ustedes en una universidad pública, que la salud debería ser pública y de calidad y de excelencia, ¿no? Y los hospitales deberían ser públicos y excelentes. Por eso te nombraba Rosario, porque me parece que en Santa Fe, dentro de los problemas y los problemas políticos que puede haber, yo he visitado el hospital, no recuerdo el nombre, pero que está en la Avenida Pellegrini, creo. Y es espectacular realmente porque uno va a ese hospital y parece mentira, pero hay vidrio por todo lado, que vos decís el vidrio en un hospital lo van a romper, van a tirar una piedra y sin embargo la gente lo cuida. Yo creo que la salud debería ser pública totalmente, ¿no? Sí, yo al respecto y esto viene eso... bien porque hay que estar preparado, porque quién sabe, este país es tan maravilloso, ¿viste? Somos zurdos y después somos fachos, así que damos unos vuelcos maravillosos. El componente entonces de quizá, claro, quizá a lo mejor viene una época donde los hospitales son todos públicos y la salud es espectacular, entonces hay que estar preparados para eso, sí, ¿no? Sí, yo en cuanto a ese te podría decir que la salud es pública, puesto que una enfermedad no discrimina, claro. Razón no discrimina rango etario, no, societario, nada. Ni nada. Lo que sí existe son gestiones públicas y gestiones privadas. Bien. Entonces, en ese sentido, me parece que la salud debería ser tratada de otra manera, al igual que la educación, ¿no? Que son dos está puntos bien. Bastante complejos en nuestra, bien sensibles. En nuestra nación. Sí. Bueno. Sí. Bueno, Carlos. Déjame por último agradecer a la arquitecta Teresa Bouzón, quien es la coordinadora de la Residencia de Arquitectura Hospitalaria, al igual que el arquitecto Luis Rivas, quien es co-coordinador de esta residencia. Y por último, a todas las personas que de alguna manera han estado involucrados con esta posible concreta charla que mantuvimos hoy. Yo voy a dejar acá unos folletos con algunos requisitos. Bueno. Y el teléfono mío con el... Bien, esto lo pasamos ya, lo colgamos en las redes, así que no te preocupes. Bueno, lo que sí sé es que la presidenta del Colegio de Arquitectos ya se ha comprometido que va a haber una charla el martes a las 19:30, ¿no? Exactamente. En el Colegio de Arquitectos. Exactamente. Voy a estar dando ahí una charla en cuanto a la residencia. Voy a dar algunas especificaciones de requisitos y demás. Pero bueno, nada que no se pueda cumplir, digamos. Bueno, la vida es así, ¿no? ¿Viste? Por ahí... se dio este contexto mágico, ¿no es cierto? Donde aquí se armó mismo la charla. El estudio, ¿no? Es así, es así. La vida pasa tan rápido que vamos a estar con niñedades, ¿no? No podemos, tenemos que hacer cosas, ¿no? Activar cosas. Y mi amiga Alejandra Granizo ya se comprometió y así, como debe ser una presidenta del colegio, ya organizó la charla para el martes a las 19:30. Bueno, perfecto. Te agradecemos, Carlos. Gracias a ustedes.